restos de charlas. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Qué cosa de locos, tío. A mí cuando me dicen, tengo un dilema para comenzar, y después ese dilema no lo encuentran, me genera, en principio, compasión, y después me genera algo de ternura. Bueno, pero ese es el dilema, querido sobrino. A propósito de todo esto, el dilema de no haberlo visto los últimos 15 días y encontrármelo ahora con otro semblante. Usted ha madurado muchísimo estos últimos 15 días y lo lamento de verdad. Lo lamento que usted madure a esta edad. Mi cara se ha gentrificado, tío. ¿Gentrificado? Se gentrificó mi rostro. ¿Qué gentrificar? Gentrificar es un proceso que están atravesando unas cuantas ciudades, por ejemplo, algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, como podemos decir el barrio de San Telmo, donde un lugar que no tenía un valor comercial determinado comienza a aumentar ese valor y a cambiar la composición social de la zona. Eso ha ocurrido en mi cara. Fíjese, yo hubiera dado otro tipo de diagnóstico. En realidad lo imaginaba usted habiendo asumido 3 o 4 perspectivas mayúsculas sobre la vida que vendrá. Como por ejemplo, seré lo que seré o no seré nada. No me importa qué es lo que seré, porque si lo que seré tampoco le importa a nadie, dejaré de serlo. Y así por delante. Y usted me sale con valores comerciales, barrios porteños y demás. Llego a la conclusión de que mi dilema, ese que no encuentro, se lo voy a contar con mis palabras, que es la mejor manera de plantear un dilema. Qué pena, porque tiene en sus manos el libro de un gran autor, que es Pascal Quignard, y ahora no me puedo deleitar con las palabras de él, sino que tengo que padecer sus palabras. Siempre que mencionaba este libro que tengo entre mis manos, que usted sabe que yo llevo los libros en las manos como llevaría a un bebé rozagante, digamos, o a un gato que araña las espaldas. Siempre que decía, no, porque Pascal Quignard en el libro Sibelius, y claro, mucha gente que no tiene la menor idea me decía, ajá, ajá. Pero de pronto encontré a uno que sí conoce de Pascal Quignard y me dijo, Sibelius. Sibelius es una película de no sé quién. No puede ser un libro de Pascal Quignard. Ahí es donde yo me di cuenta que llamo a los libros por nombres completamente equivocados. Eso es muy bueno, ¿eh? De hecho, yo pensé que el Martín Fierro era el Facundo y que el Facundo era el Don Segundo Sombra y que Don Segundo Sombra era la Biblia. Y así, cuando yo comento, la gente que no sabe me dice qué bien lo que dice Facundo, que en realidad no era Facundo. Bien, pero en este caso, en vez de Sibelius, sí, el libro se llama Albucius. Al fin, un poco de libertad para el autor que eligió un nombre y todo, ¿eh? Y eligió el nombre del primer, casi, llamémoslo así, del primer orador romano. Ahora no le creo nada. No, déjeme decirle que es verdad que me lo he leído y tengo 18 marquitas en el libro. Curioso, ¿no? Todo con papelitos amarillos menos uno que es rosado. Cómprele cinta a eso, que vengan con la pegatina, porque si no se le van a correr de lugar y va a dar consejos equivocados. Es que además doblo la hoja donde está la propia pegatina. Ajá, una doble y además, seguridad. Exacto, y además llevo en una libretita de almacenero, llevo anotadas las páginas en las cuales tengo el doblez a propósito de la hojita marcada. Es usted un terrible burócrata, tío. Soy un burócrata de la lectura. Pero hay un dilema, déjeme planteárselo porque estoy desesperado. Desde que leí este dilema ya no sé qué hacer, ni con mi vida, ni con la suya, ni con la de Rodrigo Tornero, ni con la de nadie. Ajá. No sé qué hacer. Mire, la cuestión es la siguiente. Una madre o varias madres abandonan a sus hijos. Ajá, no es lo mismo una que varias, pero bueno, sí. Imagina usted 16. Sí. Los dejan ahí. A la buena de Dios o de quien usted quiera, o a la mala de Cleopatra. Lo dejan ahí. Viene alguien, un señor, que me imagino de gesto cejijunto, como nos gusta a nosotros, y los licia. Ajá. Es decir, les corta un brazo, los deja ciegos y los salca a mendigar, ¿verdad? Lastimados así como están. Un ejército de mendigos. El primer ejército de mendigos producto de sus abandonos anteriores. O usted verá qué parte del dilema concuerda con su escasísima moral. La cuestión es la siguiente. La cuestión es que de repente llegan a un tribunal, porque claro, las madres que abandonaron a sus hijos... No los quieren ver cortarrajeados por ahí. No. Y pidiendo. Denuncian a este maldito hombre de mire lo que les ha hecho a nuestros hijos. Pero usted las abandonó, señor. Eso dice el señor. Sí. Pero claro, uno es tribuno. Y uno tiene que decir, ¿y ahora qué coño hago? Póngase un prostíbulo. No, pero estamos hablando de en remotos tiempos. Ajá. Y en remotos países. Háblole de una Roma antes de Justiniano, es decir, antes del primer Código Civil. ¿Cómo se resuelve que una madre que abandonó a sus hijos venga a decir ahora que el maldito es aquel hombre que los lisió? Y el hombre se defiende y dice, yo les di una profesión. Claro. Yo les enseñé a mostrarle a la humanidad lo que la humanidad tiene de abundancia. Volvamos al caso del tribuno. ¿Qué cuernos hace? Y el tribuno lo resuelve, según Pascal Quignard, en este libro Albucios, de una manera que yo me lo temía. ¿Renuncia? Me lo temía. Que es, no estamos de acuerdo ni con uno ni con el otro. No, claro, pasémoslo de fiscalía. Si la justicia es ciega, no se va a poner del lado del mendigo ciego tampoco. Ajá, no, eso será claro. Muy fácil. ¿Eh? ¿No? Y entonces decreta que los dos son culpables. Sí. Porque en ambos casos privaron al Estado de futuros buenos soldados. Terrible igual la determinación. Terrible. ¿Le gustó el dilema? Me gustó, es muy terrible, es muy terrible. Me pregunto qué es de la suerte de esos pobres 16 muchachos cortarrajeados que andan mendigando sin padre adoptivo y sin madre abandónica. Exactamente. Ellos sí que tienen un dilema y yo creo que el verdadero dilema siempre es el del cojo. ¿Me entiende usted? Sí. Es decir, el tribuno resuelve esto y se va a su casa a comer un charlot. ¿Y los 16 pebetes qué hacemos? Las madres dicen, ah, me equivoqué. Que lo parió, pago la multa. Pago la multa, tendré otro hijo otro momento, en fin, abandonaré después mejor a otros. El hombre a la cárcel. El hombre a la cárcel dice, ay, Dios mío, me equivoqué, ¿cómo les pude infringir? Y sin embargo, siempre es el cojo, el ciego, el sordo... son siempre ellos los que quedan entre dilemas. ¿Se da cuenta que la indefensión dura eternidades? Me dolió como más abajo de la cintura. Eso. Sí, señor. Mire, todo esto era para decirle exactamente esta frase. La indefensión dura eternidades. Por eso, mi humilde consejo a Pascal Quignard, al Bucius, al lisiador, a usted mismo. A Sibelius. A Sibelius, a quien descubrió que se llama Albucio, sino Sibelius, es no permita que la indefensión dure siglos. Uh-huh. Es preferible resolver algo disimuladamente, mal resuelto, que después quedarse indefenso por siglos. Qué terrible. Cada vez que tenemos un dilema, convocamos a la misma persona y esa persona se llama Chantal Maillard. ¿Cuál delegando en otros lo que percibe, como si la memoria ajena fuese más segura, evitándose el esfuerzo de almacenar los datos, las imágenes? ¿Cuál hallando vacía la alacena y nadie para recordarle lo que fue? Sentado en una piedra, ¿cuál riendo? Mi vida solo y mi pena. Mi vida solo y quererte, y la vida que se va por donde quiera, donde quiera. Paso la vida pensando en ti, aunque estés muy lejos de mí. Ahora que yo todo perdí, si no vuelvo a verte jamás, dime a quién saldrás a buscar. Ruido en el silencio sin ti. Noches que desgarran el alma.

tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com, la vía de contacto y la descarga de todos los programas de Preferiría No Hacerlo. Nos queda todavía Medio Cuerpo, Está Bien o Está Mal, y poemas pésimos, pérfidos, pútridos, en esto que es un tío y un sobrino ahogándose juntos, o un tío que camina nauseabundo por los pasillos tribales y un sobrino que dice, enseguida volvemos. Apagala. Los columpios. Los columpios no son noticia. Son simples como un hueso o como un horizonte. Funcionan con un cuerpo y su manutención estriba en una mano de pintura cada tanto. Cada generación los pinta de un color distinto para realzar su infancia, pero los deja como son. No se investigan nuevas formas de columpios. No hay competencias de columpios, no se dan clases de columpio, nadie se roba los columpios, la radio no transmite rechinidos de columpios. Cada generación los pinta de un color distinto para acordarse de ellos. Ellos que inician a los niños en los paréntesis, en la melancolía, en la inutilidad de los esfuerzos para ser distintos, donde los niños queman sus reservas de imposible, sus últimas metamorfosis, hasta que un día, sin una gota de humedad, se bajan del columpio hacia sí mismos, hacia su nombre propio y verdadero, hacia su muerte todavía lejana. Tío, un programa de radio que se digna a ser tal, debe preguntarse y calificar las cosas en dos parámetros, si están bien o si están mal. Sí, el mundo puede sufrir ciertos dilemas y ciertas ambigüedades, pero llega un momento, sobre todo hasta ahora, que hay que decir si algo está bien o está mal. Si no, se le hace el juego a la derecha. Se le hace el juego a la derecha y los bebés no duermen. Además, que son los dos grandes problemas de la humanidad naciente, ¿no? Hoy la pregunta acerca de qué está bien o qué está mal nos la hace Andrea Suchowicki. Exactamente, una oyente consuetudinaria, por decir algo. ¿Está bien o está mal, pregunta Andrea, que alguien cualquiera ingrese en esta sección una pregunta pretendiendo que un tío y un sobrino que se ahogan juntos y su audiencia, que nada conoce acerca del contexto en el que nace la misma, ni acerca de los motivos que la originan, ni de la multiplicidad de respuestas posibles, sosteniendo una lógica binaria, un pensamiento en blanco o negro, decide arbitrariamente si algo, cualquiera sea el caso, está bien o está mal, aun cuando preferirían no hacerlo? Mire, hoy tengo ganas de decir que todo está bien. Todo en esto está bien. Primero decir que uno es cualquiera. Yo ya le dije a usted, creo alguna vez, mi teoría acerca de los cualquieras. ¿La puede repetir? No me acuerdo. Bien. Pero consistiría básicamente en lo siguiente. Uno es cualquiera. ¿Qué tanta identidad? ¿Qué tanto yo? ¿Qué tanto este es mi nombre? ¿Aquí vengo yo a decir las verdades? ¿Qué tanto porque eso es lo que yo pienso? Somos cualquiera. Ya sé que somos también cada uno y que mi sobrino es tal y cual, pero mi sobrino también es cualquiera. Podría ser usted como cualquier otro. Eso mismo me decía Miguel Aguirre fuera del aire recién. Él siempre dice eso. Sí. Siempre que uno... en realidad es muy bueno este argumento para cualquier discusión, porque en vez de insultar a la gente, uno debe decir, no tolero tu cualquieridad. Y ahí termina cualquier conversación. Muy interesante. ¿Cómo dice usted? Así le respondemos a Andrea Suchowicki. No solo eso, sino decirle que efectivamente el mundo es una oposición binaria, sobre todo el mundo occidental y cristiano. Desde que el mundo es mundo en Occidente, todo se ha dispuesto según una oposición binaria. Esto quiere decir que el segundo término no opera sino en relación al primero, y donde el segundo es siempre el término subalterno. Ah, se me ha hecho un mapa conceptual extraño en la cabeza. La lógica binaria, lo bueno y lo malo, la naturaleza y la cultura, lo correcto y lo incorrecto, lo normal y lo anormal, la salud y la enfermedad, el adulto y el anciano, hombre y mujer, todo tiene que ver con este pensamiento binario que en Occidente ha dado lugar, entre otras cosas, a matar a los segundos. En el pensamiento binario, el miedo, ¿con qué se junta? Con la particularidad. Antonio Carmona dice miedo y la particularidad. Es un rasgo de las personas. No, usted me dice cualquiera, yo le digo cualquiera a usted. Pero para mí eso es un elogio, porque me permite reposar de mi cada uno. Cuando alguien me dice esto es cualquiera, entonces está bien. No, hay dos formas de decirlo. Está el cualquiera despectivo y está el cualquiera virtuoso. Ajá. Trate usted de detectar el gesto que acompaña esa palabra. Por ejemplo, cuando uno dice es una mujer cualquiera, que hace así con la nariz. Ajá. No, esa no me gusta. El tema es la nariz, entonces. Ser el sol, la tierra y el mar. Si quisieras aprender, yo te digo mi verdad. Ser que la vida se llevó lo que quería y ahora ya no queda nada. Miedo, miedo, miedo de no verte nunca más. Voy con el viento. El viento de la mañana pa' Sacramento, pa' Nueva York o La Habana con tu recuerdo. Yo aquí te espero, ay, yo a ti te espero. Cómo te siento gitana cada momento. Desde Madrid a Tijuana con tu recuerdo. Yo aquí te espero, yo a ti te espero. Miedo, miedo, miedo de no verte nunca más. Miedo, miedo, miedo de no verte nunca más. Soy aquel lucero que va solito al amanecer, que a tu puerta fue a llamar. Sé que la vida se llevó lo que quería y ahora ya no queda nada. Voy con el viento de la mañana pa' Sacramento, pa' Nueva York o La Habana, yo a ti te espero, yo a ti te espero, ay, yo a ti te espero. Cómo te siento gitana cada momento, desde Madrid a Tijuana con tu recuerdo, yo a ti te espero, ay, yo a ti te espero. Voy con el viento de la mañana pa' Sacramento, pa' Nueva York o La Habana con tu recuerdo. Yo a ti te espero, yo a ti te espero. Frase de la chata, frase de la chata. Frase de la chata. Preferiría no hacerlo. El cuerpo y sus palabras. tema de hoy en Preferiría No Hacerlo. Tal vez habría que volver a reunir al cuerpo con su poética. O la poética con el cuerpo. Porque la poética es cuerpo, está hecha de cuerpos, se deshace a través de los cuerpos. Habitan los cuerpos, están los cuerpos. El gran poema es el cuerpo, decía Wallace Stevens. Recuperar en el cuerpo la poesía, devolver a la poesía el cuerpo. Hacer del cuerpo y la poesía una conjunción inédita. El gran poema es el cuerpo. Pues el cuerpo sin su poética es solo fisiología. Pues la poesía sin el cuerpo es solo mejor o peor metáfora, pero siempre metáfora provisoria, metáfora desvanecida. Lo que hay de común entre poética y cuerpo no es la emoción, sino la conmoción. Una ausencia de fuerzas, la sensación del desmoronamiento. Por eso cuerpo y poética parecen involuntarios. No pueden decir, aunque simplemente digan. Aunque simplemente digan. Por eso, como dice Philippe Lacour et Labarthé, podrá hablarse en sentido riguroso de una existencia poética si por existencia entendemos aquello que abre brecha en la vida y la desgarra, por momentos poniéndonos fuera de nosotros mismos. Pues si no, la poesía será ese ejercicio más o menos gentil, más o menos amable, de solo verticalizar rápidamente algunas pocas palabras. Podrá hablarse en sentido riguroso de una existencia poética si por existencia entendemos aquello que abre brecha en la vida y la desgarra. Pues si no, la poesía será ese suplicio más o menos fatal, más o menos mortal, de acabar poco a poco con la poesía. Si no, los cuerpos serán apenas objetos de un discurso sin cuerpo. Vana interpretación de otro tiempo y otra lengua. Sin los cuerpos y sin la poesía seríamos solo hábiles autómatas de la nada en la nada. Hábiles autómatas de la nada. Si el dolor me embiste y me retiene en sus fervientes uñas, y agotada siento que me asola por una horrible zancada que me arrastra y me derrumba toda, gimo porque soy débil, de arcilla, mas presionando el labio ya me crece dentro no sé qué orgullo sin mesura por la muerte aparente de una fibra de demonio o de ángel. Estoy hecha. Alda Merini, clínica del abandono que nos deja sin palabras. Bebe. Si tuviera por un momento el tiempo en mi mano, no diría nada, no diría nada. Si tuviera por un momento el tiempo en mi mano, solo te miraría, lo haría todo más fácil. Sin palabra, sin palabra, para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabra, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabra, para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabra, para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Tú me decías, carita linda, cuando dormía en tu cama. Ahora no dices nada, ahora no dices nada. Tú me decías, carita linda, cuando dormía en tu cama. Mejor no digas nada. Las balas no hieren, A los fantasmas van sin palabras para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabras para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabras para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabras para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. En un columpio que está parado, todo se balancea a mi alrededor. Y hoy hace frío en la calle, hace frío en mi casa, hace mucho frío. No quiero oír ni una palabra más. Voy a borrar cada sonido de mi voz. Sin palabras para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabras para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabras para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabras para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Sin palabras para no herir, para no conocer nada de ti. Sin palabras para no escuchar tu voz y luego tener que echarla de menos. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino Dios Clear, que demostrará a seguir esa poética del cuerpo o ese cuerpo poético. Ninguna frondosidad de los parques. Arterias atrofiadas de sangre espesa, barro en las articulaciones. Una piel impermeable de aires nuevos mientras la tormenta de truenos se gesta en la garganta. Conocer los caminos de la recomposición para nunca tomarlos. Una soberbia de la juventud que ya no tengo. Soy el único integrante. Nunca fui bueno para convencer a nadie. A nadie invitaría a la caverna que ni sé por qué habito. Un hombre amable y entretenido habla por mí en el mundo de las calles y las cosas, opina y se enamora, levanta a los trastabillados, un hipócrita incapaz de mostrar los hilos. Lo mando todos los días a sostener el teatro de la esperanza, lo traigo cuando siento que está por perder el personaje, lo alimento y le doy descanso, a él sé recomponerlo. ¡Oh! ¡Ay, tantas cosas, querido sobrino! La primera... recomposición de bebé, ¿no? Recomposición. Le pondría así como de fondo. Esa cortinita. Esa cortinita, una recomposición de bebé. Bien. Primero. Segundo, Usted me empieza en la naturaleza. Sí. Y me acaba en cualquier lugar, hombre. Pero justamente, ¿cómo empiezo con la naturaleza? Diciendo ninguna frondosidad de los parques. Entonces debo partir. Mire cómo es la cosa. Uno dice ninguna frondosidad en los parques y ¿qué imagina? Frondosidad en los parques. Claro. No puede imaginar ninguna. Pero la frondosidad de los parques es un lugar común, poético, al cual lo que hago es alejarme apenas comienzo. O sea, déjeme entenderlo. Usted traba aquí una cierta batalla de recomposición entre los designios de esa juventud que ya ha perdido, por lo que veo, y de alguna manera expuesta en un debate mayúsculo entre naturaleza y cultura. Así suena muy interesante. No, no, pero es que es verdad. Si yo fuera su exégeta, lo que haría es decir que esta es su etapa de emblema, de lucha emblemática entre la naturaleza y la cultura dentro de su propio cuerpo. Qué interesante, tío. Así somos todos regrosos. No, pero yo creo que en su próxima etapa va a ser el abandono de toda naturaleza y el abandono de toda cultura. El silencio más definitivo, querido sobrino. ¿Qué es lo que usted espera de mí? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Escligar. ¿Ningún otro detalle? No. ¿No? El cuerpo es el poema, decía Wallace Stevens. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Sí, lo dijimos antes. Ah, tengo que leer yo ahora, ¿verdad? Sí, me sí. Toca a mí. Dice así... No, ya empezaste pésimo, dale. A la luz de lo improbable, el sueño regresa de su impuntual letargo. Hoy la lluvia no es pirueta de consabida nostalgia. Tampoco el viento elude su verdad. Hoy desperté abrazado a una memoria de nadie. Hoy me enamoré de aquello que vendrá. Ah, ya entendí. Punto. Es como si Kevin Johansen hubiese tomado una clase de literatura, más o menos, este poema, ¿eh? Después de una semana. Claro, una cosa así. O una clase, usted dice. Tío, hay una palabra que acá me llama la atención. Letargo. No, no, letargo es bien suya. Impuntual. No, pirueta. Pirueta, tío. Pero entendelo, hoy la lluvia no, no es pirueta de consabida nostalgia. Suena hermoso, hoy la lluvia no es pirueta de consabida nostalgia, casi matemático. Y eso es lo que soy, un matemático que es mi hermano, o sea, tu padre, puesto a poeta. ¿Cuándo la lluvia fue una pirueta de consabida nostalgia? Oh, si habré visto a mí mismo inclusive, haciendo ese salto mortal, cuando llovía en casa y decía, oh... Qué pirueta de consabida nostalgia. Usted no me deja aferrarme a una idea que también ya pasa a otra, que es la crítica que me ha hecho anteriormente a mí con la naturaleza y la cultura. No se aproveche. Hoy desperté abrazado a una memoria de nadie. Ya la figura de estar abrazado a una memoria, de despertar abrazado a una memoria, es suficiente como para que además me diga de nadie. Claro, a una memoria ninguna. Usted es inasible, tío. Es una taza a la cual se le rompió el asa. Bueno, la verdad que voy a tener que pensarlo, porque es muy, la frase es más contundente que todas las poesías sueltas que yo tengo por ahí, ¿no? Soy una taza sin asa. Y sin embargo cosecha usted... O una gasa sin asa también, ¿no? Tantos comentarios a su favor, eso me sorprende. El mundo está equivocado. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo, tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo, tío. En operación técnica hoy, Miguel Aguirre. Qué lindo reencuentro, ¿verdad? Con un operador que lo primero que pregunta es, ¿sigue todo igual? Sí, claro, y le decimos por supuesto, por supuesto, Miguel. Lo interesante es que estamos hoy, según la cronología absolutamente profana de preferiría no hacerlo, en el programa 198. Deberíamos hacer algo dentro de dos programas, ¿no? Deberíamos ya convocar a las multitudes para que eludan cualquier festejo con nosotros dentro de dos martes. ¿Usted dice? Sí. ¿No le gustaría que hagamos un programa especial? ¿Un programa especial? Con invitados. Con invitados. Sorteos. Una rifa de una torta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si total es radio. Todos los programas de Preferiría No Hacerlo se pueden escuchar y descargar en www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Sí, tengo un problema con Radio Tierra. ¿Qué le pasa? Que vio que nos reproducen. En Chile. En Chile. Le hacen un introito al programa. Ajá. Dicen algo así como, aquí comienza Preferiría No Hacerlo. En chileno, sí. En chileno. Aquí comienza Preferiría No Hacerlo. Te sobrino, no sé, punto. Ajá. Y me gusta. Diga usted que el INADI anda céfalo, que si no lo empieza a perseguir a usted por este tipo de cargadas. Lo hago porque sé que el INADI no responde ni atiende el teléfono. Será por poco tiempo, pero mientras tanto, digamos lo que verdaderamente pensamos. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Escliar. Y la semana que viene habrá una tercera voz, querido sobrino. ¿Quiere adelantar algo? Sí, no prometemos, no ofrecemos, no dilusionamos. Pero lo que seguramente estará con nosotros aquella poetisa extraordinaria llamada Teresa Tafarel, una argentina radicada en Cataluña hace muchísimos años. Mire usted. Y que viene traída por la producción de este programa. Espectacular. En pasajes de primera clase. Que conseguimos por canje. A leernos sus poemas dentro del guión y, por supuesto, criticará nuestros poemas pésimos. Querido cualquiera, tenga usted muy buenas noches. Querido cada uno, lo mismo digo. Porque de eso depende todo, ¿no? De eso vivimos. Ajá. Preferiría no hacerlo. Sí, Miguel, sigue todo igual. Esta parte también. Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos. La hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La tribu 88.7 www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio.